little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Cada fin de semana te acompañamos con la mejor música. Hoy, capítulo estreno del Renegados, 22 de diciembre. Ya estamos terminando este año 2018 y como siempre te contamos qué pasó un día como hoy. Día como hoy, un día 22 de diciembre, pero de 1950, nace la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar el personaje de la Chilindrina en esta serie que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Me refiero al Chavo del Ocho. Además, esta es una faceta que no todos conocían. Ella trabajó mucho en el doblaje, ¿eh? Prestó su voz para Batichica en la serie Batman, Eddie Monster en los Monster Tabata, en la serie La Hechizada, Merlina Adams en los Locos Adams y Dorothy en la película El Mago de Oz. Hoy recordamos a la gran María Antonieta de las Nieves, que hoy está de cumpleaños. Un día como hoy también, ¿eh? Un día 22 de diciembre, pero de 1949, nacen los gemelos británicos Maurice y Robin Gibb, integrantes del grupo The Bee Gees, del cual también forma parte su hermano Barry, ¿eh? La banda forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Maurice muere el 12 de enero del 2003 en Florida, en tanto Robin continúa su carrera en solitario. Hoy también recordamos el nacimiento de los gemelos Gibb de la banda Bee Gees. Es imposible, mi amor, que tanta pena y dolor nos haya sido impuesta. Nos vamos a la música. Esto fue un día como hoy. Lo que comienza a sonar son los Bee Gees en Renegado. Oh, Seguimos haciendo el Renegados. ¿Quién reconoce este tema de fondo? Mira. Fue parte de una gran serie de los 90 que está de vuelta y hoy te contamos todos los detalles. Mira, aquí un poquito más a ver si se recuerdan. Esta es la música de la serie Beverly Hills 90210 en nuestro país. La dio en ese tiempo Canal 7, más conocido ahora como TVN. Una serie de algunos adolescentes que estaría de vuelta. Ya supimos, tenemos noticia de este regreso y te lo contamos a continuación en tu Renegados. Buenas noticias para los fanáticos. La recordada serie adolescente en ese tiempo, Beverly Hills 90210, regresará con parte de su elenco original. Esto después de, escuchen bien, 18 años de haber sido emitido su último capítulo. Oye, qué bueno. Según informa el portal especializado Deadline, la cadena CBS hará un reboot de la entrega adolescente que tendrá a buena parte de su elenco original. A ver, veamos quién estaría de vuelta. Tori Spelling está confirmada. Tori Spelling, ojo, ella es hija del productor de esta serie, así que de seguro iba a estar en este regreso. Jenny Gard, Jason Priestley, protagonista. Brian Austin Green, Ian Searing, Gabriel Cacteris. En tanto, Shannon Doherty y Luke Perry no han confirmado aún su presencia. La serie será dirigida por los creadores de Beverly Hills, La Nueva Generación, que fue la última entrega de la franquicia que no tuvo tanto éxito como se esperaba. Esta se emitió entre el 2008 y el 2013, pero este ya no era lo mismo. Spelling, quien dio vida a Donna Martin en la serie, dio algunas luces de su retorno en marzo de este año cuando publicó una misteriosa foto en redes sociales. Pues bien, ha pasado el tiempo, han pasado los meses y ya podemos confirmar el regreso de la serie Beverly Hills 90210. Espectacular regreso y te lo contamos en exclusiva en tu Renegados. Lo que comienza a sonar es Casey and the Sunshine Band en Renegados. I'm a boogeyman. Sigues en la sintonía del Renegados. Los días pasan y seguís siempre igual. De fondo, la banda Virus. Temazo, ¿eh? Guadu, guadu. Oye, cortina especial para comentarles que esta ha sido una semana especial para los fanáticos de Virus. Este viernes recién pasado se cumplieron 30 años de la partida de su vocalista Federico Moura, figura trascendental del rock latinoamericano de los 80. Líder y cantante de Virus, falleció el 21 de diciembre de 1988. Tras sufrir, como ya es conocido, una insuficiencia cardiorrespiratoria aquejada por el virus del VIH. 6 discos alcanzó a editar junto a la banda de Imágenes Paganas, y esto no lo saben muchos, y nosotros siempre entregando algunos datos interesantes, exclusivos de los fanáticos del Renegados. Dejó inconcluso un álbum debut como solista que nunca vio la luz. Hoy recordamos los 30 años de la partida de Federico Moura de Virus. Sábado a la noche te paso a buscar, a bailar guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para regresar. Oye, exitazo el guadu guadu, ¿eh? Los invito a que lo escuchemos desde el inicio. Hoy seguimos acompañándote desde Renegados Producciones. Lo que comienza a sonar es Virus, guadu guadu en Renegado. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siempre igual. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para relajar. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y sigues siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Para relajar. Seguimos haciendo tour Renegados hoy. Tremenda cortina musical de fondo, Miguel Mateos, Obsesión. Arráncame el corazón, sácame de este lugar. Cada fin de semana la mejor música, los mejores datos retro pop. Además, los mejores recitales. A continuación te contamos del regreso de una banda que cuenta con más de 50 años de carrera. Viene a nuestro país. Los detalles a continuación. Una bola de destino. Este sí que es dato, muchachos. De Jackson, lo más cercano que vamos a estar a la familia Jackson, están por primera vez en nuestro país. Ya se confirmó concierto de esta legendaria banda que, como les decía, cuenta con 50 años de carreras. Anunciaron su primer espectáculo en Chile para marzo del 2019. Por razones obvias, no estará nuestro regalón, ¿eh? No estará Michael Jackson, pero tenemos la oportunidad de conocer a sus hermanos en esta agrupación que está de vuelta. Lamentablemente hay que decir que esto es a partir del fallecimiento de Michael Jackson. Ellos tienen un nuevo aire, un reflote como banda y están haciendo una gira mundial. Viene a nuestro país los hermanos Jackson, Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. Junto al difunto Michael Jackson, tuvieron su primer número uno en 1969 con I Want You Back, seguidos de otros hits como ABC y I'll Be There, que lanzaron a la fama mundial a esta gran familia, a estos cinco hermanos. Hablamos ya de la década de los 70. Tras recesos y ajustes en su formación, el grupo original regresó el 2012 y desde entonces han celebrado en vivo su enorme legado que los ha situado como una banda clave en el funk y el soul. La cita es para este 23 de marzo en el Teatro Caupolicana, así que una buena oportunidad para ir a ver a los Jackson 5 o como se llamaban más adelante, que simplemente lo redujeron a The Jackson. Las entradas para el debut de The Jackson en Chile se pondrán a la venta por el sistema Ticketek en el sistema preventa. Oye, tengo algunos de los valores. Los palcos numerados estarán a 70.000 pesos, platea general 44.000, cancha 44.000 y cancha preventa, todavía estamos en preventa, 39.000 pesos. Oye, buena oportunidad para ir a escuchar en vivo a The Jackson o como nos gusta a nosotros, los Renegados, de Jackson 5. Todo esto te lo contamos en exclusiva en tu Renegados. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar son los Jackson 5 en Renegado. Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I'm blaming on the boogie. boogie. You just got the sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Boogie, don't you blame it. Sunshine, you just got the moonlight. You just wanna good times, yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. Cada fin de semana te traemos la mejor música hasta tus oídos. Parte de la banda sonora de tu vida está a cargo de nosotros acá en Renegados Producciones. Ya cumpliendo 3 años junto a ustedes. Nosotros siempre atentos al compromiso de traer esta terapia musical cada fin de semana hasta tus oídos. Recuerda, todos nuestros capítulos están alojados en nuestra página Renegados Producciones, página de Facebook para compartir durante toda la semana y donde nos puedes dejar tus mensajes a través de Messenger. ¿Quieren saber cómo está la cartelera para esta semana? ¿Algunos estrenos? ¿Qué película es la favorita de todos? Nos vamos de inmediato a nuestra sección del séptimo arte. Nos vamos de inmediato a nuestra sección Fiebre de Cine. Oye, rato que nos íbamos esta sección, pero hoy te contamos y esperamos que quedes completamente informado con las películas para ir a ver este fin de semana. Mira, de inmediato revisamos películas que están en los primeros lugares, se mantienen, ¿eh? En el primer lugar sigue la película Bohemian Rhapsody, la historia de la banda Queen está en primer lugar esta semana. Se mantiene ahí en la punta de las preferencias. Película navideña no podía faltar. Una oportunidad para ir a ver está El Grinch. La versión animada de la película que originalmente hizo Jim Carrey ya está en los cines y está en el segundo lugar de las preferencias. En el número 3 se mantiene, después de varias semanas, Wi-Fi Ralph. Esta película, para los más pequeños de la casa, también está en cartelera para ir a disfrutar. Y esta semana estrenos, se estrenó la película Spider-Man Un Nuevo Universo, una buena alternativa para ir a ver animación a las salas de cine. Si te gustan las películas de terror, Hellfest Juegos Diabólicos ya está también estrenada recién esta semana para que puedas ir a disfrutarla. Y para los fanáticos de Marvel, para los fanáticos de Deadpool, oye, una versión navideña de Deadpool, me refiero a la película Había Una Vez Un Deadpool, ya está en cartelera para que la vayas a disfrutar junto a los tuyos. Nosotros ya te dejamos completamente informados en tu espacio Fiebre de Cine. Todos mis miedos, es imposible de amor que tanta pena. Seguimos disfrutando de la buena música del Renegados. Lo que comienza a sonar es Scatman Joe. I'm a Scatman.

Según cuenta la historia, Santa Claus, como ahora lo conocemos, está inspirado en la figura del obispo cristiano Nicolás Mira. Este obispo vivió en el siglo IV en Turquía, hijo de una familia muy adinerada y quien siempre se caracterizó por su humildad y vocación de servicio para con los demás. Tras la muerte de sus padres a causa de la peste negra, Nicolás repartió sus bienes entre las personas más necesitadas y luego se ordenó como sacerdote. Al paso de los años y tras la gran devoción de sus seguidores, su fama cobró relevancia, puesto que se le adjudicaron algunos milagros, destacando su bondad de ofrecer regalos a los más necesitados. Según la historia, el sacerdote entraba por las ventanas de los más pobres y ponía bolsas de oro en los calcetines de los niños que colgaban en la chimenea para sacarlos. A la fecha, Nicolás Mira cuenta con más de 2.000 templos en tributo a su imagen alrededor del mundo. Así que el origen de Santa Claus, San Nicolás también, nace en la historia de Nicolás Mira. La invitación del Renegados, por sobre todas las cosas, es a pasar esta festividad en familia, a disfrutar con los momentos, con la calidad, no tanto la cantidad, no solo lo que recibamos, sino lo que seamos capaces de ofrecer. Nosotros aprovechamos de mandarles desde el Renegado Producciones un abrazo grande a todos los auditores del Renegado y que tengan junto a sus familias una gran Navidad. Unos que de seguro serán parte de esta gran celebración. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar son los Auténticos Decadentes en Renegados. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? No me puedo olvidar, fue lo mejor que me pasó en la vida. Quiso el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte. Las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Quiso el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol, me hice un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte. Estar con vos una vez más y que ya nada separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Sigues en la sintonía del Renegados. Ya estamos llegando al último bloque del programa del día de hoy. Oye, un Renegados que ha pasado volando, ¿eh? Con buena música, con datos, te contamos de conciertos, te hemos contado muchos detalles, además de acompañarte con la mejor música, que sin duda te ha hecho viajar en el tiempo, que es parte, como siempre decimos, de la banda sonora de tu vida. Como siempre, saludamos a todos los amigos que están en la sintonía, los fieles renegados que semana a semana están en la sintonía de nuestro programa, de nuestra página de Facebook. Esta semana nos dabas un me gusta, nos saludaba Leonardo Viedo, a quien saludamos de inmediato, Rosita Araos, Rosa Ulloa, Isabel Álvarez, Marcia Ábalos, Juan Carlos Vargas, María Isabel Briones y, por supuesto, Figueroa Carlos, uno de los más fieles seguidores del Renegado. Todos los secretos y que tu efecto dominó derribe. Terminando el año, casi llegando a los 1200 renegados en nuestra página de Facebook. Recuerden compartir nuestros contenidos y compartir y también comentar todas nuestras publicaciones en la página de Facebook. Y importante, agrandemos, ¿les parece? Agrandemos esta gran comunidad de renegados a compartir nuestros contenidos y a recomendar la página, esta, la terapia musical del fin de semana. Oye, me escribían esta semana también y me comentaban que por ahí se habían enterado que estábamos haciendo este programa. Así es, te acompañamos cada fin de semana a partir de las 19 horas con la mejor música. Me decían, mira, por ejemplo, ya últimamente no escucho muchas radios porque son bastante fomes, la música no me gusta mucho. Feliz de poder escuchar la música que me gusta y volver a esos maravillosos años. Estoy muy agradecida, nos decían. Así que saludos, por supuesto, para todos los amigos y amigas que llegaron esta semana al Renegados. Esa es la idea. Esa es la idea, viajar en el tiempo, poder recordar y disfrutar de la música que nos permite trasladarnos a la época de nuestra niñez, a nuestra adolescencia o simplemente a esos recuerdos inolvidables. Por Dios o por quien sea, hay que darle pelea. Nos vamos con el último tema del día de hoy. Ya, muchachos, nos vamos con algo arriba. Lo que comienza a sonar son Los Pericos en Renegados. llegar a los aplausos y siempre con eso, o es el comienzo del programa o el final. En este caso ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Recuerden comentar en nuestra página Renegados Producciones a través de Messenger, en nuestras publicaciones, y además nos pueden escribir por donde quieran. Nosotros felices de poder complacer peticiones musicales. Hoy un capítulo especial con rock latino, con algo anclo. Estuvimos también con buena música. Oye, recorrimos muchos estilos de música. Bee Gees, Casey and the Sunshine Band. Recordamos al desaparecido líder de Virus. Les contamos también películas, nuestra sección habitual Fiebre de Cine. Esto y mucho más en este Renegados que ya comienza a llegar a su fin. Yo, por mi parte, contento de acompañarlos cada fin de semana. Y recuerden, esta misión del Renegados Producciones es acompañarte cada fin de semana con la mejor música, que es parte de la banda sonora de tu vida. Oye, increíble, se nos fue el 2018. Este es el penúltimo capítulo. Nos queda uno más. En 7 días más nos juntamos, muchachos. ¿Qué les parece? Por mi parte es un compromiso. En 7 días más vamos a hacer un programa especial. Ahí me estaban diciendo, ¿por qué no hacemos un resumen de lo que ocurrió el 2018? Esa es la idea, sí, me gustó. Lo tomamos el desafío y estaremos haciendo un programa especial. Así que atentos, porque se vienen sorpresas las próximas semanas en el último capítulo del Renegado. Les reitero toda la buena onda, celebren en familia, celebren esta Navidad. Nosotros también desde el Renegado Producciones queremos que tengan una linda cena, ¿cierto? Que puedan compartir en familia, que puedan reencontrarse con sus amigos, con sus familiares, y que sea una noche inolvidable. Por lo pronto yo les digo, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 19 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegado. Que estén muy bien, nos vemos, chao.